Bueno, acá nos ha llegado un mensaje de Emilio, sí, que dice que nos ha escuchado un ratito, pero que está en Mendoza, sí. Así que bueno, nos manda un abrazo a todos los que hacemos este programa y a todos los que nos están escuchando. Bueno, para usted, señor, para usted, señora, que ha visto un poco el cielo despejado, que ha visto un día y cree que va a ser un fin de semana maravilloso. Bueno, para corroborarlo o para decirle que no, tenemos a nuestro corresponsal Roberto de Nucasapa Frescoliti, que se encuentra en el puente del río, justamente debajo del puente del río. Así que lo tenemos ahí. Hola, Roberto. Hola, hola, gracias estudios. Han comenzado los frescos y la temperatura no está bárbara porque está fresco y batata, crudo con queso. ¿Y cómo se llama el cantor que tiene nombre de bandera y apellido de satélite? Argentino Luna. Bueno, y hablando de tono argentino, eso me hace acordar al último recital que fui a ver en era verano. Lo recuerdo bien porque andaba un señor muy serio en bicicleta pregonando al palito bombón helado y bajito casi susurrando, hay vinito frío, hay vinito frío. Tocaban los grupos de salsa como los Campañola y los Tuco Tuco y uno de merengue que cantaba mezcle las claras de huevo a punto nieve y horneé 20 minutos. Después actuaba un amigo mío que lo conozco desde que trabajaba de epiléptico en la Facultad de Medicina. Era encargado de recitar una poesía para los presentes. Decía más o menos así: en el cielo las estrellas, en el campo las espinas y en el centro de mi pecho mi novia Valentina, que es ancha de anca pero blanca. Tan, tan, talam, la campana llama larga paz. Tan, tan, talam. Ana Marta Zapata, changa baja, mascaba la banana para tragar la parada. La mamá la llama: Ana Marta, Ana Marta. Más Ana Marta falta a la casa, Adán Carranza la capta, Ana Marta a la marchanta raja, amarra la barca, zarpa a Carcarañá, La Paz, Canadá, Ana Marta palpa la banana, Satanás la lava, Adán Carranza saca la daga, la atraca, pará Adán Carranza, aplaca la bravata, man, la clava, sangra la garganta ámbar, sangra Ana Marta Zapata, la cana ya agarrará a Adán Carranza, Ana Marta Zapata, tan brava, tan capa, tan chata, tan, tan, talam, la campana llama a larga paz, tan, tan, talam. Bueno, ayer a Renanca, el día de hoy va a ser bárbaro, informó Roberto Snuca Sapo Frescoliti, y recuerden, al que madruga a la tarde duerme la siesta, les mando un abrazo de oso que es peludo y oloroso, chao. Bueno, Roberto Nucasapo Frescoliti desde el Puente del Río nos da un panorama bastante, bastante completo de lo que va a ser este fin de semana con respecto al tiempo. Bueno, seguimos, nuestro operador Jorge Ruiz, ya que hemos cambiado de operador. Jorgito, un tema musical y volvemos. Sábados.